5 de noviembre de 1988. Como un saludo al triunfo del no en el plebiscito de octubre, unidades del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizan la mayor acción de voladura de torres que se tenga conocimiento en su historia.